Con motivo del vigésimo aniversario de la elección del gran general Kim Jong-il como secretario general del Partido del Trabajo de Corea y el 72º aniversario de la fundación de este partido, el cuerpo de consejeros económicos y comerciales acreditados en Corea visitó el monumento a la fundación del partido el día 5. También el propio día recorrió la exposición permanente de cultura de Pyongyang.